Hay instantes que lo cambian todo. Momentos en la vida que logran que nada sea igual. A partir de este instante, podcastearás con Paul y su nuevo micrófono. Y ya nada será igual. Podcastianos, bienvenidos sean todos. Me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Liplech, grabando en estéreo desde Würzburg, Alemania. Y recuerden, este podcast también está disponible en inglés y alemán. This podcast is also available in English in latincasting.blogspot.com. Dieses Podcast ist auch auf Deutsch verfügbar unter www.gepodcast.dk. Bueno, gente, gracias por el micrófono. A todos los amigos del programa que colaboraron y a los colegas de todo el mundo, muchísimas gracias. Increíble, increíble que lo hayan logrado. Esta gente no estuvo de acuerdo en que me pusiera a regar sus nombres y a jalarle mecate, como decimos en Venezuela. Pero igualito tengo que agradecerles de aquí al infinito por haber quitado uno de los grandes complejos que pesaban sobre mi cabeza. Ok, este es el programa número 10 y estoy emocionado porque ahora puedo escribir el programa con dos cifras sin anteponer un cero. Así que gracias por escuchar, muchas gracias por el apoyo, estoy anonadado. Vamos a irnos a lo bueno una vez. Hoy vamos a tener algo más de lo normal, o sea, un programa un poco más largo, les prometí una entrevista. Y bueno, si quieren oír la entrevista completa, no la mía, sino una entrevista un poco más profesional, un poco mejor, la verdad, van a tener que revisar, creo que es el tercer programa de Nada Suena Igual, que hay un link en nuestra página web, www.podcasteando.tk. Visítenlo, ahí hay una entrevista larga, con 1000 preguntas, la mayoría mejores que las que yo hice. Esta es una entrevista un poco machucada y demás, pero creo que la van a disfrutar. Y déjenme anunciar que febrero, señores, es el mes del micrófono. Esperen ciertas sorpresas concernientes a micrófonos y demás. Vámonos de una vez con un grupo que me llegó hace algún tiempo y se me había olvidado que existía, porque lamentablemente solo me mandaron dos canciones y como que pasan inadvertidas en la lista de 250 canciones. Se trata de Chu. Chu es Jesús Echegarreta. Echegarreta, que no. De Caracas, Venezuela, de donde yo también vengo. Él me mandó dos canciones, una de las cuales se llama Pez Globo, que es muy muy buena. Él hace más o menos cuestiones electrónicas, digámoslo así, pero le mete instrumentos de verdad. O sea, que no tan solo se sienta en la computadora y juega un rato con el GarageBand, sino que en verdad le meten a los instrumentos. Y esta canción me encantó cuando la vi. Así que tripense Pez Globo de Chu desde Caracas, Venezuela. Eso fue Pez Globo de Chu, desde Caracas. Esta canción fue producida y, o sea, mezclada y grabada y masterizada por Roberto Castillo en el estudio de Ofi Producciones, me imagino que en Caracas. Roberto Castillo también toca la guitarra en la canción. Daniel Andreotti, bajo, y Chu, guitarra. Ahora, lo interesante es que estos tres también tienen en la lista de instrumentos escrito laptop. Y creo que es la primera vez que presento un grupo en podcasteando que, bueno, que hace figurar a su computadora bajo la lista de instrumentos. Aunque la verdad es que es bastante lógico. Si quieren algo más de Chu, visítenlo en www.myspace.com/chumusic, todo pegado. Ahora vámonos con la entrevista Limonada. O lo que queda de ella, pues fue carniceramente recortada, editada y asesinada. Espero que no me maten a mí. Lo que pasa es que quería quitar todas las estupideces que yo dije. Así que los dejo con la entrevista de Limonada, lo que queda de ella y espero que les guste. De cómo llegaron juntos ustedes, primero que nada. Todo arrancó, bueno, cada uno viene tocando con su instrumento desde muy chico. Yo tengo 28 años, de los 13 que toco la guitarra. Ah, Después claro. Okay. de pasar por otra banda, nos empezamos a juntar con Lucas, que es el que toca el bajo, había otros chicos, y eso fue en el 2001. Pero hacíamos rock latino y después, bueno, se fue dando con el tiempo, nos fuimos yendo un poquito más a lo latino y ahora nos encontramos con esto más centroamericano. También el espectáculo que hacemos nosotros es la música nuestra, es música centroamericana mezclada con bolero, son, cha-cha-cha, bastante fusionada. Y Que es una también. mezcla bastante difícil, me puedo imaginar, ¿no? Sí, y además no es que hacemos una canción que sea bolero, típico bolero. O sea, arrancamos con un pedacito de bolero, quizás 3, 4 segundos, y después pasamos a un cha-cha-cha y después a ritmo más centroamericano. De eso me he dado cuenta, y tampoco han dejado del todo la parte de rock en español. No, tampoco. Se lleva ahí un poquito. Sí, no, bueno, a mí me parece la mezcla fenomenal. Mezclar de esa forma requiere talento, ¿no? Es una cosa que puede hacer cualquiera. Uno lo que hace es, digamos, hacer lo que cuando uno escribe una canción, lo que le sale del corazón, es una expresión que tiene cualquiera, digamos, entre comillas, lo digo, por ahí no me considero tan artista, pero con respeto a los grandes artistas, es como un pintor, pintar y después viene, por ejemplo, anoche hablábamos eso con Lucas, que es el que toca el bajo. De que, por ejemplo, yo llevo en una hoja, supongamos, haciendo una metáfora, ¿no es cierto? Un dibujito de una cabecita con un palito, dos manitos y una piernita. Y viene Lucas y le da la nariz, la boca, el color, y viene Mariana y le pone una nubecita. Entonces se arma una pintura, algo completo. Y lo hace, se hace con el corazón. Después lo que sale es algo raro, por eso te decía, no es que nosotros hacemos bolero o algo en particular. Lo que tiene también el espectáculo de Limonada es que nosotros hacemos samba brasilera también y Ajá. algo de tango porque nos gusta sorprender al público, estar tocando centroamericano y de repente caer con una samba o un bossa nova brasilero. Que tiene que ser una sorpresa, ciertamente. Claro. Ustedes canciones. ¿Hay alguien que se sienta y compone las canciones o es un trabajo de equipo? Es siempre un trabajo de equipo. Lo que pasa es que siempre hay, bueno, hay un puntapié, digamos. Uno para empezar un partido de fútbol, alguien mueve la pelota, ¿no? Okay. Y Pero suele ser con ustedes una persona que es la que más ideas trae para componer canciones o de repente le sale a cualquiera del bolsillo una idea. generalmente es como te contaba, o sea, yo llevo el palito en una hojita muy muy chiquito, un esqueleto muy muy muy pequeño, y los chicos entre todos nos encargamos de darle color a eso que quizás arranca con 3, 4 notas y después termina con 20 notas. Y, o sea, lo que Excelente. yo llevo es muy chico, es la primera idea. Después se modifica muchísimo, la verdad se modifica Entiendo, muchísimo. entiendo. Claro. Me imagino que después de un complejo, de un proceso tan complicado, de la idea original, no queda prácticamente nada, ¿no? Pues ya se ha Sí, convertido en un trabajo de equipo masivo. exactamente, sí, exactamente, lo mismo. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Limonada? No tengo una canción favorita, me gustan todas. En realidad uno se, ahora que sacamos estamos sacando el último CD, que todavía no lo presentamos y vemos digamos, lo está pasando vos, la gente de ahí de España, y todavía no lo presentamos el Estamos disco, hablando del Veleza, ¿no? del disco Veleza. Entonces uno Okay. lo que más quiere siempre es lo último, porque es con lo nuevo y lo que le da más ganas de tocar. Pero no hay una canción favorita. Quizá hay canciones como Buena Madera, que habla de la gente buena y de los valores de los jóvenes, que por tener un aro en la oreja o en la ceja o la vestimenta, es un muchacho trabajador y de buena familia. Canciones así, o canciones como El Mono, que El Mono Carayá, que habla de un mono que es del norte de Santa Fe, donde, como todos sabemos, los monos, bueno, viven en la selva de acá de Santa Fe, digamos, y hay gente que los agarra y los tiene para vender sobre la ruta. Y siempre estuvo esa fantasía de cualquiera de nosotros de tener un mono en su casa. Entonces la gente pasa con el auto y compra esos monos. Los vendedores lo que hacen es, como es un mono salvaje, los emborrachan. Con una cucharita le dan vino y los emborrachan, entonces el mono queda tranquilo. La gente va, lo compra, se lo lleva en el auto en la ruta, y a los 10 minutos, cuando pasa esa borrachera del mono, el mono vuelve a ser el salvaje de siempre y empieza a romper todo el auto. Lo que hace el conductor es tirarlo por la ventanilla. Termina el mono todo rasguñado, quizá herido, y bueno, entonces esa canción que nosotros hicimos es un poco un reclamo para que no pase esto, denunciando lo que está pasando en el norte santafesino nuestro, acá en la Argentina. Y bueno, ese tipo de canciones son las que más por ahí me atraen, porque tienen un mensaje y nos hemos encontrado con gente que decía: no sabía que pasaba eso, bueno. hay canción favorita. ¿Hay alguna que quizás en la banda toque, le guste tocar porque divierte tocarla? Sí, eso sí, seguro. Creo que pasa con Pequeña Princesa Francés, Okay. con Vagabundo. Son todas las del último disco, era lo que te decía. Sin Sí, Vosé. sí. Y esas canciones son las que más nos gusta tocar, sí, sin duda. Que Crudo, ahorita dan como más crudo. emoción presentarlas, ¿no? Sí, uno cuando va a venir esa canción es como que dice, wow, al fin llegó. Bueno, talento hay que reconocerlo. Y me parece que que lo están reconociendo en internet en muchas partes, ¿no? Porque es verdad, Limonada es de momento el grupo que más se está tocando en internet, que al menos se haya dado a conocer en estos círculos de podcast a través de podcasteando, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Cuál es tu opinión de toda esta locura de los podcasts? Mi opinión es que es todo gracias a la gente que hace esto, que son ustedes. O sea, nosotros sin ustedes, sin la gente no, que hace este tipo de trabajo, no haríamos nada. Tampoco, no es que Limonada sea no sabemos a lo que puede llegar, porque la verdad estamos sorprendidos ahora con varias cosas de lo que nos está pasando, pero el tema de los podcasts, digamos las radios por internet, me parece una propuesta muy más que interesante. Yo le comentaba a los chicos de España que comunicarse o que te escuche gente que está en Alemania, en España, en Venezuela, en cualquier punto del planeta es increíble y muy valioso y nosotros lo valoramos un montón a eso. La verdad me parece increíble. Además lo toman con un yo lo escucho a los programas y no es que algo improvisado lo que están haciendo, lo hacen con ganas, con seriedad, con respeto. Así que nosotros, más que agradecido con la gente que hace esto, que son ustedes, así que me parece genial la idea. No, pero nosotros lo que vemos es que lo hacen con mucha seriedad y lo hacen con placer como lo hacemos nosotros, con mucho placer y con el corazón, que eso es lo más importante. Cuando uno hace algo, lo tiene que hacer con ganas y entonces uno se levanta y dice, ¿qué hago hoy? Y va y se sienta a hacer y a organizar el programa y esto no es que el micrófono y te pones a hacer las cosas. Yo creo que vos debés estar No, algo más de buscando, trabajo hay detrás, claro, buscando mucha información, sacando cosas de acá, de allá. Lo mismo hacemos nosotros con la música. No por es que supuesto. Yo tocas creo de... que nosotros no nos diferenciamos demasiado solamente en la parte del talento, que ustedes tienen talento para hacer algo con la música y nosotros no. No, Solo podemos oírla y presentarla. no creo que sea así. Yo lo que sí creo es que no nos diferenciamos con la gente que hace lo que le gusta. No únicamente que sea el arte, quizás puede llegar a ser un abogado, un, no sé, un filósofo, lo que vos quieras. Mientras haga lo que te gusta, me parece que ese es el camino correcto y se le ponen todas las energías necesarias. Lucas, cuéntame, ¿van a tocar en algunos lugares en las próximas semanas? ¿Qué tienen planeado que haya fijo hasta los momentos? Bueno, lo que está pensado para este tiempo es presentar el CD, que todavía no lo pudimos hacer porque nos faltaba dinero, porque teníamos Okay. que imprimir las cajitas. Bueno, estamos haciendo unas cajas que se abren en tres, estamos haciendo un diseño bastante lindo. Bueno, no teníamos el dinero, venimos de negociar anoche con gente. Okay. Hablando con tocando ahí viste la puertita diciendo mirá qué sé yo escuchalo que bueno hemos conseguido el dinero y tenemos Maravilloso. pensado presentarlo el 16 de septiembre de febrero en una playa Okay. en una playa que es un bar bastante conocido acá de la ciudad y bueno y de ahí partiríamos a tocar un par de veces también en ese lugar, como agradecimiento Ajá. a que ponen el dinero para terminar las cajas del CD, vamos a quedar tocando un par de veces. Ya lo hemos hecho, ya hemos tocado en ese lugar en otros veranos. Y en el invierno tienen ¿Cómo se un... llama el local? Ahí se llama Piedras Blancas, está sobre el río con palmeras, y bastante bonito el lugar porque Ah, qué belleza. Claro, y da con la música más latina, así que hemos tocado un par de veranos ahí. Después tienen otro local sobre el centro de la ciudad, donde también en el invierno tocamos ahí. Y bueno, para los próximos días sería presentar el CD y tocar ahí. Y hay también un par de propuestas para ir a otras ciudades, así que vamos a ver, digamos, no O hay que sea, no. de limonada Argentina no se va a quedar corto, vamos a decirlo así. De hecho, hay gente que lo hace, otra gente que no lo hace. Bueno, nosotros hemos decidido hacerlo en cada vez que vamos a tocar. Bueno, nada, no nos interesa llegar a grandes cosas, simplemente ser un grupo de perfil bajo, pero viajar y poder conocer gente, como lo hemos hecho en otras ciudades de acá, y ha sido experiencias inolvidables. Y uno se va acercando más a los compañeros del grupo, y son experiencias que creo que inolvidables. Uno, los viajes que tenemos los tenemos grabados en el corazón, y los queremos volver a repetir. Entonces no es, digamos, la parte económica, no, no, o llegar a algo grande como grupo, no nos interesa eso. La verdad, nos interesa más por otro lado. Ser un grupo de perfil bajo, pero tocar. Siempre tener un lugar para tocar los fines de semana, eso es lo que nos interesa. Sí, la verdad que sí. Te enriquece mucho todo ese tipo de cosas. El viajar. Hay una canción acá en Argentina de un autor que dice, dicen que viajando se fortalece el corazón. Y es verdad. Sí, Yo me pero imagino que bueno. dentro de poco estarán dando vueltas por Venezuela, por Colombia, por Bolivia, por Chile, y creo que también es justo, ¿no? Porque no es una música que se pueda oír en cualquier emisora de radio. De hecho, no hay nada parecido sonando en ningún lado en este momento, ¿no? Bueno, te agradezco un montón, la verdad. Me pone bien para tocar esta noche. Me das No, ánimo. vale, yo creo que tú no necesitas los Me ánimos y las luces, ya puedes llamar todos el saben. 16. Pero no, lo que pasa es que nosotros somos, te soy sincero, somos chicos muy de barrio, como se dice acá, muy humildes, ¿viste? En el sentido de humilde en la cabeza, me refiero. Entiendo. No buscamos grandes cosas, ni nos creemos grandes cosas, ni nada por el estilo, ¿no? Como hoy te contaba, fuimos ayer al festival, que es muy importante y muy grande, y hablábamos desde el hombre que está con el trapito cuidando el auto. Estuvimos ahí media hora, y después con el empresario pasamos por todos, ¿eh? Hablando con todos, para hablar con todos. No, no, en realidad lo que pasa es que vamos a tocar esta noche. Y bueno, están con todos los preparativos, y yo de acá 1 hora, 2 horas ya salgo. Estoy en mi último momento de relajación, Okay, te estás armando preparando el mentalmente. lugar. Sí, exactamente. Bueno, entonces déjame decirle a los escuchas que no se emocionen, que estamos grabando el domingo 29 y ya es de noche, o sea, ya salió la edición del día de hoy y esto va a estar disponible apenas la semana que viene, a eso del 4 o 5 de febrero, ¿no? Así que se perdieron la presentación de hoy. Bueno, esta noche tocamos ahí en un evento que es muy importante, que es la fiesta de la cerveza, con 5.000 personas. Y bueno, toca esta Wow. noche, cierra la noche León Gieco, que es un cantante muy conocido acá en Argentina, también en América. Y nosotros lo venimos escuchando desde que teníamos 5 años, entonces es una noche bastante especial para Carajo. nosotros. Claro, es una noche bastante especial para nosotros. Me imagino, ¿no? Tiene Es que ser un como. honor. Sí, es un honor. Es como que entra uno a la cancha a jugar un ratito con Maradona. Una cosa así. Eso mismo, así me lo imagino yo también. La verdad que sí. Estamos bastante contentos, nerviosos, con la adrenalina de un momento muy especial, porque es una fiesta muy grande. 5.000 personas, no está mal. No, no. Ayer justamente estábamos porque fuimos anoche a ver y ambientarnos un poquito del lugar, como para sacar algún tipo de dudas y miedos y hablar con la gente. Okay. Hablamos desde el hombre que cuida los autos hasta el empresario que organiza el evento. Estuvimos hablando con Excelente. todos. Y bueno, Me imagino nada. que hay una buena vibra allá atrás, ¿no? Sí. Excelente. No, bueno, nos tienes que avisar cómo les fue hoy. Vamos a Y grabar por favor, la próxima un. vez que presenten un concierto de ese tamaño, avisen para que lo pueda comentar en el programa y quizás un par de personas se anoten y vayan, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo vamos a grabar y te voy a mandar un video en MP3 con todos, para hablar con todos. ¿Y ustedes están produciendo su mismo CD o lo están haciendo en una casa disquera? No, lo producimos nosotros al CD. Ustedes hicieron todo el tiraje también, o sea, ustedes se van a encargar de la producción, de las ventas, de todo. Nosotros hacemos todo. Por ejemplo, bueno, yo te contaba que yo hace 2 años estoy recibido de periodista, así que más o menos me encargo de la parte de mandar las gacetillas y la parte de marketing. Igual todos nos encargamos, ¿no? Lucas, que toca el bajo, es Okay. fotógrafo y se ocupa más o menos Ah, de okay, las entonces fotografías. el equipo creativo ya está, ya toca en limonada, ¿no? Claro. Y bueno, y cada uno, o sea, hacemos, es un trabajo que en cierta forma te desgasta mucho porque tenés que crear la música, ensayar, tocar, hacer la parte publicitaria, vender, armar el escenario, armar el espectáculo. Bueno, 10.000, todas las cosas que te puedes imaginar, las hacemos nosotros con lo que podamos llegar. Pues hay veces que se podría dar un poco más, pero la cabeza y los tiempos no te dan. Porque Algo que quieras decirle a los oyentes antes de cerrar la entrevista. No, que muchísimas gracias por elegir tu programa, que la verdad que hay que apostar a este tipo de programas, así que creo que tenemos todos que apoyarte en lo que podamos con nuestro granito de arena para que lo tuyo siga creciendo y eso siga creciendo alrededor del planeta, se puedan escuchar en otros hogares y nada, que están en una buena opción, que están eligiendo algo bueno realmente y con una buena persona, igual que los chicos allá de Nada Suena Igual. Excelente, excelente. Bueno, mándale un saludo a la gente que te está escuchando y cerramos la entrevista. Bueno, de Santa Fe, Argentina, del grupo Limonada, Lucas Pupenín le quiere enviar un saludo muy grande a toda la gente que escucha el programa de Paul y un abrazo muy grande. Ok, ese fue nuestro amigo Lucas Cupelín. Por supuesto, de las cosas que dejé por fuera de la entrevista, por ejemplo, el momento cuando dije que eran de Buenos Aires, aunque son de Santa Fe, y por supuesto también cuando olvidé su apellido. Así que muchas gracias Lucas por la entrevista y espero todos ustedes podcastianos amigos que no les haya caído demasiado larga la entrevista. Pero me parece que quedó no demasiado mala, pero bien mochada, ¿no? Tremendo carnicero cortando la entrevista a punta de hacha. Para que no lo olviden, la introducción del nuevo disco en Piedras Blancas, en Santa Fe, el 16 de este mes. Entrada libre para, o sea, no se necesita invitación. Van a estar tocando en el mismo lugar las siguientes fechas. Y me parece que si están por ahí, deberían irlos a visitar. Los dejo con otra canción de Limonada Vagabundo. Me quieren mucho, poquito, nada. Que yo no estudio. corazón. Oh, oh, oh, que llega tu amor, vagabundo. Abre tu corazón. Oh, oh, oh, que llega tu amor, vagabundo. Limonada y vagabundo. Me encanta esa canción, tiene tanto poder. Ah, vagabundo de Limonada. Limonada son Lucas Cupelín, guitarra electrocriolla y voz, Mauro Capadoro, clarinete y coros, Mariana López, flauta traversa, flautín y coros, Lucas Bizzotto, bajo y coros, Joaquín Sopa Martín, percusión, y Marito López, percusión. No dejen de visitarlos en limonadalatina.com.ar. Vámonos con nuestro último grupo del día de hoy. Se trata de Sonic de Colombia. A ellos ya los conocemos, son Paula Gutiérrez, Juan Niño, Luis Ríos y Diego Gómez, de quien hemos presentado una canción en el cuarto podcasteando de fecha 3 de diciembre del año pasado. Se trata esta vez de The Matrix Peto Special de este grupo, que yo la quería poner la vez pasada, pero no la puse porque era un poquito demasiado larga, pero creo que esta vez, que igualito ya nos pasamos del límite, está bien. Sonic, desde Colombia, para ustedes. Solo en Podcasteando. Thank you. Eso fue Sonic desde Colombia. Ok, hemos llegado al final. Un par de noticas y estamos listos. Lo que pasa es que quiero rellenar a las 3/4 de hora que hemos logrado hoy. Primero que nada, si se dieron cuenta, no hubo anuncios de PayPal. Pues no va a haber anuncios del PayPal durante el mes del micrófono. No, señores, nada que ver. Este mes, pura música y yo agradecido por la colaboración de los oyentes y colegas del programa. La música del intro, por si alguno está curioso, se llama Also sprach Zarathustra, o sea, y bien habló Zarathustra, presentada por la Südostrundfunkorchestra original de Johann Sebastian Bach. Visiten, no dejen de visitar Nada Suena Igual. Esta semana tienen una entrevista con Rayo y los Truenos y Música sur del Sur de España. Y en solo 24 horas, nuestro podcast hermano tiene un especial sobre los comienzos del podcasting. Y me disculpo con Momo, pues me mandó un intro, no es un intro, un saludo para que yo les ponga a ustedes, pero el programa ya quedó demasiado largo, prometido para la semana que viene. Wow, creo que se acabó el programa. Bueno, gente, sí, eso fue el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora con micrófono. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. Mientras más gente, siempre mejor. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilio de grupos interesados en participar, siempre bienvenidos. Desde el paraíso del audio de alta definición, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor Paul Álvarez Lipley. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao!